Me llamo Soma, maestro en finanzas de Steam. La semana que cumplí los 20, gané 67 céntimos. Y eso me cabreó, porque solo por 3 no llega a los 10 céntimos al día. Nadie tiene idea si las cartas de Steam van a subir, van a bajar, van a ir de lado o en círculos. ¿Los pisa? ¿Sabes lo que son? Nah, los consoleros. Los consoleros, eso es. Los que ven gráficos a 720p y 30 FPS. Los que viven en el país de la piruleta. Pura fantasía. Vamos. Sí. Bienvenidos a un nuevo programa de Jugadores Anónimos. Estamos aquí en el programa 12 de la segunda temporada. Y bueno, parece aquí que veo el arbusto típico del oeste correr. Estamos aquí cuatro gatos. Bueno, ni eso, ni cuatro. Hacemos dos. A mi derecha tenemos a Alberto. Muy buenas. Y enfrente mío a Zach. Buenas. Y no sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, la playica, el verano. Playica de verano y que son hijos de puta todos. Dame. Samumán, Huesque, Denny, Sergio. Javi. Javi, es que Javi ni nos escucha, es que no merece la pena ni mencionarlo. Todos, hijos de puta, cabrones. Nos vamos a comer aquí las patatas. Tenemos 5 bolsas, tocamos a casi 2 bolsas por cabeza. Y bueno, nos tomaremos alguna cervecita, un cubata, lo que haga falta. Porque estamos aquí solicos. Así que no me voy a enrollar, vamos a... Antes de... Enróllate. Sí, me voy a tener que enrollar. Antes del sumario, vamos a unos punticos que tenía aquí pendientes, ¿no? Entonces, sé que tenemos gente oyente que nos escucha y no nos comentan nada, ni en iVoox, ni en el blog. O sea, yo os invito, sobre todo a gente como Mario... Sí, Mario, tú que lo estás escuchando, sabes quién eres, que me lo han dicho que nos escuches, te partes la caja con nosotros. Esas cosas, tú no lo dices, y eso lo hago, nos ayudan a continuar. Pero eso no es todo, es que también podéis comentarnos, cagarnos en nuestra puta madre, insultarnos, ¡qué gratis! Criticarnos, constructivamente, si puede ser. Si no, pues también se acepta. Me claro, no sirve de nada que nos pongáis, soy unos mierdas. Pues no, un porqué. Oye, que también, que lo pueden poner, que somos unos mierdas. Bueno, otro más que uno más que otro, que hijos de puta que no vienen. Pero bueno, voy a intentar no decir más hijos de puta. También Juana, que en otro sí nos dejó comentario en iVoox, pero nos dejó comentario porque no se podía descargar el programa. Entonces, bueno, ya fue algo. No va. Sí iba, lo que pasa que donde colgamos el podcast, pues de vez en cuando los servidores caen. Y seguramente le pilló la casualidad que estaba ahí y tal. Pero oye, todo arreglado, ya hablé con él porque lo conozco, pero que no sabía que escuchaba el podcast. Y me impresionó, ¿no? Y también le gustaba. Y eso, cualquiera que quiera enviarnos un email, un audio, ya sabéis, jugadoresanónimos5@gmail.com o en Twitter, que sería @jugadoresan, o en nuestro blog. Ahí nos pueden contactar, podcastjugadoresanónimos.es. Estoy viendo que me mete un monólogo de la hostia en este programa. Alberto, por favor, habla. Zach dice que quiere hacer una encuesta, por favor. Tanta encuesta que quiere hacer. Me están mandando carteles aquí en folio. ¿Tiene en cuenta pensar? ¿No se suponía que la encuesta era para el blog? Hombre, lo podríamos hacer de algo ya... Bueno, ahora que vas a comentar algo del Summer Free, pues alguna cosita... Bueno, pues yo mientras... Hablo de un par de cosas más que tengo que hablar. Hazte la encuesta a los gitanos. Voy preparando. Bien, más cositas. Fuimos final de temporada de Hot Factory en Las Cigarreras, en Alicante. Nos trataron de puta madre, nos invitaron a dormir allí en su casa. Y Las Cigarreras, joder, lo más cerca imposible. Era salir de su casa y a 10 pasos estaba Las Cigarreras. Allí era increíble el sitio donde lo hicieron. de puta madre los asientos con ellos en el escenario. A mí, la verdad, que ya me gustaría a mí, dentro de un par de años, poder hacer un final de temporada así o cualquier programa en directo, ¿sabes? Y bueno, aparte de eso, ya sé, bueno, podéis escuchar el programa Hot Factory, el 108, el de la cigarrera. Bueno, el último que tienen, si no sé si habrán sacado uno de verano, final de temporada. Y bueno, allí lo pasemos de puta madre. Nos fuimos por allí, visitamos Alicante, nos fuimos a tomarnos algo. Y bueno, hay cosas que nos interesan seguramente. Fue muy grande. Sí, nos lo pasemos de puta madre. Otras cosas. También quería recomendar unos podcasts que estoy ahora escuchando, de estos nuevos. Una gente malagueña, creo que son dos, si no me equivoco. Siento no acordarme el nombre, pero se llama Ostinata de Videojuegos Retro. Y trata sobre bandas sonoras de videojuegos retro, creo que hasta el año 2000. O sea, hasta la generación de PS2, GameCube y Xbox, hasta esa generación. Y en cada programa ponen unas 10 canciones, comentan el juego. Bueno, comenta en singular porque se mete unos monólogos. Pero oye, está muy entretenido, te ponen tus canciones. Y yo he descubierto muchas que iré poniendo en los podcasts, porque yo en parte empecé a escucharlo. Estaba estudiando, digo, pues uno que sea sencillo así de escuchar música y tal. Digo, hostia, este ha salido nuevo por aquí, pues me lo voy a escuchar. Ahora le dije, pues pon la lista en la descripción y así, pues, porque hay muchos juegos. Nombres japoneses que no me entero. Digo, hostia, pónmelo que ponme la lista y así más fácil, ¿no? Y oye, lo puso. Me dio las gracias y tal. Así que yo también quiero hacerle un poco de publicidad. Aunque seguramente él no sepa ni que tengo un podcast. Posiblemente, no lo sé. Se habrá indagado mucho en mi perfil. Pero oye, ya sabéis. OST de videojuegos retro. Aunque él lo llama Ostinata. Es un anglosajismo ahí que se ha sacado de OST. Ostinata. Hostia, y me dejó todo loco. Hostia, Ostinata. Otro podcast. Estoy viendo en Agencia Room. Para que no lo conozca, pues son una gente que se hace una historia. No sé cómo lo dicen ellos, pero una especie de radionovelas, ¿no? Pero en formato podcast. Y ahora estoy escuchando. Bueno, me he escuchado entera Argos. Increíble. Buenísima, de detectives. Con un mundo de estos, ¿cómo se dice? Utópico, distópico. Y el típico detective que, bueno, ya a partir de que. El típico detective en la comisaría, van apareciendo problemas y hay una trama y todo eso. Y se había escuchado. Porque yo me he escuchado de ellos varios podcasts más, que son los de. Private Eye. Private Eye, que se entienda. Y tercer grado. Y todos están ambientados en el mismo mundo, por así decirlo. Porque tienen pequeñas conexiones. Y cuando te das cuenta, dices, hostia, pues está muy guapo que hagan esas cosas. Y puede ser un poco, porque siempre son detectives en las tres. Tienen más series, pero no las he escuchado aún. No por nada, sino porque me da pereza, porque creo que no las tienen terminadas. Y dije, me da pereza empezarlo y... Pero bueno, estas tres, si ya la escucháis, ya os digo, Private Eye, tercer grado y ahora Argos, Agencia Room. En iVoox lo buscáis y ahí están. Y ya, acabando los podcasts, ya sabéis que tenemos oyentes ahora como Gonzalo. Bueno, los otros no son oyentes, pero gente de Hello Freaky, creo que es Richard. También... A que nosotros llamamos al Xboxer, creo que se llama Jordi, de Elche, pues se han juntado gente de Elche y han hecho un podcast de oyentes, prácticamente, de la gente que escucha Game Elche, Hot Factory, nosotros, o eso espero, eso dicen, aunque bueno, por su vida espero que no nos escuchen. Pues han hecho un podcast que se llama Reserva de Maná, es un podcast allí de Elche, que lo hacen los oyentes de varios podcasts de aquí de alrededor. Oye, y me escuché primero, está muy bien. Lo que pasa es que es 2 horas y media de World of Warcraft. Entonces, si no te gusta... Es que si no te gusta, no te gusta. Pero el planteamiento, como habla, está muy bien documentado y... Que saben de lo que hablan. Entonces, ya sabéis, Reserva de Maná también, escucharlo. Y a ver qué tal sale este podcast de oyentes. Y es que, en realidad, sí, muchos podcasts salen de oyentes. Yo también era un oyente antes de hacer podcast. como Zack. Dime. ¿Estás de lo que estamos hablando? Estamos perdidos. Sí, oyentes que hacen un podcast. Que tú eras oyente, de Game Over. Sí, bueno, sí. No te voy a quitar la ilusión, sí, era oyente. Bueno, sí o no. Sí. Bueno, otra gente aquí, Alberto, no nos escuchan a nosotros luego. Ahora sí, porque te obligo. Y los demás del podcast tampoco. No. Si en realidad el que escuchaba podcast era yo. Y lo sigo escuchando. Sí, bueno, lo que dices. Yo también, como has dicho, escuchaba Game Over y también... el Asilo Reto también lo he escuchado. Y bueno, suele pasar que te anima, lo escuchas, te gusta y dices, coño, esto lo podría hacer yo también. Y te anima y te monta el tuyo propio. Pues creo que ya no me dejo nada en el tintero, así que vamos a ir al sumario. Para el programa de hoy vamos a comentar la Summer Freak, donde estuve ayer yo, porque Wesker no ha venido, que vino conmigo, pero nada, no ha aparecido. Tendremos la típica terapia de grupo, donde hablaremos de las ofertas de Steam, todo lo que hemos jugado últimamente, y ya para terminar, el análisis de la quincena, entre comillas, Valiant Hearts y Child of Light. ¿Lo he dicho bien? Child of Light. Me mira Child así, que te mato. Que estas cosas las tendría que decir tú, Alberto, que eres el filólogo del podcast. Así que vamos a comentar la Summer Freak. Para ir poniendo en posición, la Summer Freak es un evento parecido al Salón del Manga en Murcia o en cualquier sitio. Se hace en Los Alcázares, es un pueblecito pequeño de... ¿no? Sí. Más o menos, sí. Mediano, no sé, como quieras, pero es de... En invierno está desierto. Es un pueblo de playa, ¿no? Playero, costero, como quieras decirlo. Y este es el primer año que han hecho el evento de la Summer Freak. Salón del Manga, entonces fuimos yo y Wesker, que Wesker no ha venido, pero vale, muy bien. Así que más o menos intentaré explicar yo cómo nos fue. Estuvimos allí con la gente de Hot Factory y pondré fotos en el blog para que veáis más o menos. Así que lo que nos encontramos allí es una nave, bueno, creo que es una especie de polideportivo cubierto, como una nave, ¿no? Pero con el... para jugar a fútbol 7, fútbito, como se diga. Fútbol sala, ¿no? Fútbol sala. Entonces, es pequeño, no muy grande. A lo mejor había los típicos puestos de manga, figuras. Pues habría sobre 6, 7... Bueno, a lo mejor habría más, a lo mejor 10. Pero que estaban apelotonados todos en un pequeño, que no era mucha cosa. Y luego en la otra mitad estaban... los típicos puestos para los torneos de Super Smash Bros, Tekken, Street Fighter, sí, los típicos juegos, típicos. Pokémon, que vi los de Pokéls, los vi por allí de fondo, estaban jugando a Pokémon. Luego también tenían eventos como, yo te lo diré, eventos hablando de Yaoi, el manga de ese gay, y demás cosas de cómo hacerte una armadura de cosplay. Eso en su sala de las conferencias, ¿no? Las típicas conferencias que dan. Y luego otra sala tenían para jugar a las cartas. Cartas Magic y tal. Todo eso, como ya sigue, no eso, las cartas Magic ahí no entré. Pero es un evento pequeñito. El primer año es pequeño. Pero estaba lleno de gente. Parecía que con el calor que hacía, yo no sé qué, pero estaba súper lleno de gente. Hombre, también lo que lo han hecho en una buena fecha, en verano, ciudad de playa... Sí, tuve ahí el panorama, estaba mucha gente iba de cosplay, y era el típico panorama de que iba la gente, la típica familia que va a la playa, y el Zaga, el niño, bueno, niño, adolescente, como de todo, ¿no? Que está ya hasta la polla de estar... El niño de 40 años. Oye, pues algunos, ¿sabes? Que está ya hasta los cojones de estar en la playa todos los días bañándose o amargado, ¿no? Allí en la casa de la playa, pues se va allí, se coge su tienda de campaña también que había para acampar, o sea, sábado y domingo, o no. Que eran dos días. Sí, sábado y domingo. O sea, ayer y hoy. Cuando lo escuchen en el podcast, pues será sábado y domingo, ¿no? Entonces, ¿qué iba diciendo? Se me olvidó ya. Que había... Ah, la gente. Se me va la cabeza. Esto, como lo estoy haciendo un poco al aire, no me lo podía preparar mucho, porque lo hicimos ayer. Igual que la que se supone que iba a comentar aquí el tema, me ha dejado tirado. Cabrón. Sí, y me estoy metiendo unos monólogos aquí que flipas, que la gente se parta de mi voz. Entonces, se me ha vuelto ahí de la cabeza. La gente que iba. La gente que iba. La típica gente. Y veía allí la gente de la playa, los zagales. Es que de la familia. Entonces lo veía allí comiendo. O sea, que no es un evento, por ejemplo, el Salón del Manga, que solo ve a frikis que entienden, sino que iban gente que incluso podía ser la primera vez que vieran algo de eso. Yo sí, veía gente que iba con la familia un poco. Hombre, no era lo típico, pero veía típica pareja que iba con el zagal pequeño y tal. Pues yo qué sé, estaban también aburridos y dirían, vamos a ver qué es esto. Las entradas creo que salían a 4 euros, anticipadas 3 y medio. ¿El día? Sí. ¿O los dos? Día entero. Los dos días no estoy seguro. Creo que eran dos días con acampada 10 euros. Está mal. Que no estaba mal. Lo que pasa es que lo malo, el sitio de la acampada, por ejemplo, era pues el típico... Porque es como un centro deportivo, ¿no? Donde lo hicieron, de allí de Alcázares. Estaba lo que he dicho de fútbol sala, que estaba cubierto, que es donde ponían todos los stands y los juegos. Y luego salía afuera y estaba la típica... El típico campo de césped, bueno, no esos grandes, pero de césped, no sé cómo se llama. Ya de fútbol pierdo la gala. O sea, a lo mejor sería de fútbol, un campo de fútbol. Siete. No, miento, habían dos o tres campos de eso. Había uno pequeñico y otro más grande donde hacían los eventos de el típico de escenario donde van a hacer los concursos de cosplay, de eso de cantar creo que también. Sí, de bailar, esas cosas. Sí. Lo que pasa, lo malo de todas esas cosas, es que lo hacían directamente en el sol. Y pegaba una solanera de la hostia. Aquí en Murcia da el sol muy, muy fuerte. Pero claro, en Murcia lo está haciendo y, bueno, creo que es en noviembre. No es lo mismo. Aquí estaba en medio del campo del fútbol el escenario y, claro, si querías verlo, tenías que sentarte en el césped y el sol te daba en toda la jeta, ¿sabes? Y entonces que no había nadie, no se acercaba nadie al escenario por eso, porque estaba... Joder, que hacía un calor de la hostia. Luego también, dentro de el polideportivo, joder, nunca me sale el nombre, donde estaba lo de fútbol sala. El pabellón. El pabellón, ahí, ahora, pabellón. Es que los deportes no somos amigos. El pabellón hacía un calor de muerte. No había aire acondicionado, pues también era mortal. Pero bueno, dentro de lo aceptable estaba la sombra. Lo malo era eso. Y otra cosa, en las tiendas de campaña, habían unos cuantos árboles. Pues claro, toda la gente apelotonaba en la sombra de los árboles. Pero yo... A la gente que le tocara estar sol, madre mía. Ahí se puede estar de noche y ya está. Así que eso supongo que será una cosa que... Si lo están escuchando los organizadores. Esperemos, lo titularemos cuando pongamos el programa. Siento que no haber sido más detallado. Ha fallado el que lo tenía que hacer. Pero pondremos fotos en el blog, que he hecho bastantes, de cómo es el sitio... Y lo que decía, el joder, es que eso, la tienda de campaña que hay, te muere, hacía un calor muy eso. Entonces, eso, el próximo año que lo hagan en la playa, tío. Sí, bueno, eso también. Aunque si eso sería muy complicado hacer, seguramente. Si es el primer año que lo hace, pues tampoco sabrán que molesta mucho. Sí. Estoy seguro que si lo repite, por lo menos lo que es la sombra. Estuvimos hablando de un stand. Y no sé, decían que por el momento, que el siguiente año, que no volvían. Que no, la gente iba sola a ver, que no compraba nada. Pero es que pasa eso, es que muchos jóvenes de los que van allí a pasar el día con el cosplay, a jijijei, jajaja. Y es que o compras una figura o te compras, también había juegos, algunos. De cantantes de J-Pop también, habían sus cosas. No habían almohadas de estar para comprar, es una pena, es lo que faltaba. Pero es que es normal, va gente joven, o sea, zagales de 18 años, 16, todas esas cosas, y van allí, vamos a pasar el día allí, las cosas estas friki. Y claro, no se gastan dinero, se llevan su comida, se lo llevan todo. Y... No, realmente luego quien de verdad se deja el dinero es quien le gusta todo eso y quien está metido en ese mundo. Claro, es que yo, por ejemplo, a mí el anime... A ver, a mí me gusta. Lo que pasa que yo, si me pongo a comprar figuras o me pongo a comprar cualquier cosa, pues prefiero comprarla de videojuegos. Las cosas como son. Cuestión de gustos. Y es que eso, yo prefiero gastar mi dinero en videojuegos. Y yo qué sé, si es que tampoco hay mucho más que comentar así. Claro, pero por ejemplo, eso. ¿Alguna pregunta? Decime cosas, ¿no? Yo lo diré. ¿Qué charlas había? Si es que había alguna. Pues habían charlas, pero como no tengo el horario aquí. Pero vamos, tenía todo el día lleno de charlas. Uh-huh. Bueno, menos la hora de comer y tal. Que iba también. Había un dibujante, había lo que he dicho de los que se me han quedado en la memoria de una charla de sobre el manga yaoi. De crearse armadura y para cosplay y tal. Sí. Que se llama un plástico, no sé, tío, tiene un nombre raro para poder pintarlo y que es moldeable. Para hacer armadura y cosas así. No sé cómo se llama. No, pues suena bastante interesante, ¿eh? Y no. Tenían charlas de ese estilo. Lo que pasa es que al final, pues entre unas cosas y otras, no entremos. Bueno, estuvimos un poco viendo algunas, pero que no. Bueno, pero. No entre, pudimos estar mucho. Entre charlas y talleres, yo creo que te hacen el evento, ¿eh? Sí. No, me parece. Sí, sí, sí. En eso estaban completos. Todo. Y los sorteos también. Los sorteos, perdón. Los torneos. Había que veía allí que habían las televisiones que estaban recién abiertas. Por lo menos 10. Y veía las 10 cajas en una esquina. Que eran, es que lo veía que eran nuevas. Estaban con el plástico y todo todavía. Sobre todo en ese tema, no sé los premios que tendrían. Porque no, como no te interesaba en eso, sí que no me fijé. Pero había bastante gente y siempre había gente enganchada en las consolas. Y lo que es importante es que, yo qué sé, cuando hacen eso es porque hay público que quiere verlo. Y la respuesta fue que la gente fue, porque estaba lleno, joder. Bueno, estaba lleno, estaba bien. Ya lo que sí es lleno es los disparates que hay en el Salón del Manga de Murcia, que tienes que hacer cola y seguramente que no entres. Y se acaban las entradas, como este año que han tenido problemas con... Es que este año era exagerado, era un disparate. Aparte de que estuvo muy mal organizado por esa parte, pero... La entrada, los dos días ya se acabaron. Eso, bueno, eso en parte es bueno, porque... Claro. También hay que decir que la primera edición de Salón del Manga de Murcia fue flojo, flojo. Es como la ha pasado a la Murcia Game Party. ¿Has llegado ahí? ¿Llegaste este año? No, no podía afinar. Había poquísima gente. También es la primera vez. Sí. Pero, oye, aunque eso estuvo muy bien, estuvo de puta madre. La única pega era que la entrada era bastante cara. Eran 7 euros mediodía, o sea, mañana o tarde. Y la entrada entera, 12 euros. No sé, no. Algo del estilo, que era carillo. Entonces eso seguramente a mucha gente le echó para atrás. Pero seguro. Claro. Y ya está, así que la Summer Freak... Summer Freak. ¿Volverá el verano que viene? Pues no lo sé. ¿Y vosotros volveríais el año que viene? Que nos pilla lejos y fue mucho calor. Pero yo qué sé, si nos dieron pases de prensa, muchas gracias a la gente de Summer Freak, que se me ha olvidado comentarlo, nos dieron pases de prensa y por eso fuimos. En principio no íbamos ahí, pero nos dieron pases de prensa, así que vamos ahí y vamos a ver cómo es eso y lo comentamos. Y le damos publicidad, que en eso es importante. Aunque nos escuchen cuatro gatos, como es que dice, pero oye, si esos cuatro gatos el año que viene se pasan, pues oye, ya es más público. No, yo ya, bueno, ya pasó. Yo el año que viene lo tengo claro. Bañico por la mañana y por la tarde se me freak. Esa era mi idea, pero al final no se quisieron bañar. Ya. Pero hostia, con el calor que hacía un baño hubiera sido de puta madre. Vamos, no tenéis ningún problema. No, aún no. Queda una cosita. Que aprovechando lo de Summer Freak, pues... He hecho una encuesta. Vamos a empezar con la encuesta recién hecha. Con la encuesta que esperamos que respondáis. Y la primera encuesta, pues... Aprovechando lo de Summer Freak... Si hubierais algún miembro de Jugador Anónimo en el evento, ¿qué haríais? Y la respuesta, pues la primera sería echarse una foto con ellos, en plan, ¡ah, un famoso! Da. Ah, echarse una foto con ellos. B. Las otras opciones me las voy ya oliendo. La segunda opción, partirles la cara. Lo que yo te digo. Los ves y dices, pues mira, papá. Me han quitado minutos de mi vida, horas de mi vida, hijos de puta. La tercera opción sería preguntarles dónde se pueden comprar una camiseta de Jugador Anónimo que sean conocen casos. Oye, en Elche nos preguntaron en Elche. ¿Fue en Elche o en Alicante? Ay, en Alicante. En Alicante. Cuando estuvimos Elche en Alicante. Tiene, por que tiene como más empaque, ¿no? Elche está en Alicante. Al programa de Hot Factory cuando comimos... La ciudad. Cuando comimos en el 100 Montadito una guiri, se lo preguntó, creo que a Samumán, ¿no? Sí. Joder... Oye, pues a alguien le gusta nuestra camiseta, ya es algo. Marcando tendencias. Cuarta opción, usar el móvil para mirar nuestro código QR. Tenemos un código QR en la camiseta. Si nos veis, utilizar el móvil, que sí, os llevaréis una sorpresa. La gente nos pregunta qué es esa puta mierda. Muy triste. Y la última opción, lo mejor de ver a algún miembro de Jugador Anónimo es no ver a un miembro de Jugador Anónimo. Es decir, tú lo ves y haces, uy, yo no he visto a nadie. Sí, esa frase me suena. Esa frase suena, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya software. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna opción más? No, de momento ya pues está. Lo pondré en el blog para la gente que nos escuche a ver qué tal, qué aceptación tiene esto de participación. Me veo con cero. A lo mejor puede dar un hashtag para que la gente. Hashtag. Si quiere comentarlo. Hashtag encuesta J. Summer, por ejemplo. ¿Cómo? A ver, repite. Muy largo, más o menos. Crear un hashtag, pues un hashtag J. Summer Freak. Hala, esa mismo. J. Summer Freak. No va a comentarlo nadie, pero. Vale, ahí está. Su opción de la encuesta. Hashtag. Ya sabéis, en el blog vamos a poner la encuesta que pone. A ver la gente que nos escucha y que participa, aunque no diga nada. Y las fotos. Que me huelo lo peor, nos vamos a llevar a una desilusión. Da igual. Y las fotos de la Summer Freak. Ah, sí, pondré fotos que he hecho bastante de todo para que se haga una idea de cómo es. Así que no vamos a dar más vueltas con esto y nos vamos a ir con la terapia. Bien, comencemos nuestra terapia. Samumán. Wesker. Creox. Somsei. Sergio. Wasson. Hijos de puta. Bueno, como estoy viendo el panorama que hay, madre mía, voy a empezar yo y van a ser con las ofertas de Steam. Porque, madre mía, qué pedazo de ofertas. Locurón. Decías tú, la oferta de este año, este verano, me dan igual porque ya lo tengo todo. Sí, eso pensaba eso yo. Eso pensaba yo, y me he gastado casi 50 pavos, tío. Oye, era un juego de PlayStation 3. Sí, sí. Pero, atiende, me he comprado Fahrenheit, bueno, este en GOG, el único. El Fahrenheit. Único. Pero es que grande, Fahrenheit... Grande. Me lo dejé a medio en su día y lo vi un euro, no sé, algo así. GOG. Me lo compré. ¿En rebajas? The Witcher 2. Me compré un juego que valía 20 céntimos, solo que vendiendo las cartas ya lo pagué, los 20 céntimos que valía. De esto de el gag que hemos hecho al principio, de el lobo de Wall Street, ¿no? Wall Street. Inspirado en Samumán, lo que pasa que el hijo puta no ha venido y lo hemos. A ver, repite, hijo puta. Lo hemos improvisado como hemos podido. ¡Hijo puta! Es que esto es. Hijo de puta. Hay que decirlo más. Es que. Hijo de puta. Qué sonoridad, ¿eh? Sí. Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Es que. Hijo de puta, es que se te llena la boca. Bueno, al final nos van a escuchar la gente mayor y va a decir, joder, se lo dicen palabrotas. Y en parte es razón. Sí, porque los niños da igual. Los niños que esto escuchan. Y... Los niños, si nos escuchan, serán mayores con nosotros. Bueno, hemos dicho cosas peores. Serán peceros. Bien, más cosas. Compré Far Cry 3 Blue Dragon, Call of Juárez Kunlister, el Season Pass de Bioshock Infinite, que ahora voy a hablar de él. Lo poco. He jugado la mitad. Y compré unos 3 DLC de Payday 2. Battle Block Theater, ¿se dice? ¿Cuál? Battle Block. Ah, Battle Theater. Block Theater, sí. Theater. Battle Block Theater, sí. Claro, aquí aprendiendo inglés, aquí también. Es importante. Magic English. Deus Ex The Fall. El Deus Ex que sacaron para iOS y Android. Sí. Que también yo lo tengo gratis y se me peta. En iOS, en el iPad. En iOS se me peta en el iPad y no puedo jugarlo. Ah, pero lo has probado en iPad. Sí, claro. De tu padre, supongo. Sí, yo no tengo iPad. ¿Y en el iPod no te va? No, en iPod no va. Pues vaya tela. Es compatible, pero eso no significa que funcione. Oye, pues debería. Se supone que va a restringir los modelos que no van, ¿no? Si no tan cerrado, debería. Sí, yo pensaba que era así. Pues no, no. Bueno, y no, que no, y no es juego, lo que... a lo mejor. Hombre, en un Android lo entiendo por la alta gama de variedad que hay de móviles y tal, pero. Sí. Y yo, como paso de jugar en móviles, pues me lo compré. No es el primer juego con el que me pasa. Pues me lo compré en Steam. Pero bueno, ya uno se acostumbra. Lo compraré en Steam al final, hay que tenerlo en Steam. Sí, por 2,5 euros que me costó. Claro, hay que tenerlo en Steam. Steam no, por saco. Más cositas. ¿Cómo se dice? The Blackwell. ¿Blackwell? Sí, sí, es una, Blackwell, una especie de aventura gráfica indie. Son... Bueno, me compré el bundle. Son 4 juegos, lo pusieron a euro, sí, 90 como, céntimos. Es como, no sé, una serie, es como una serie, una saga, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Y son los 4 ya están terminados? Quiero decir, ya la serie terminada. A ver, hay 5. Y compré 4. Y vale, no estoy seguro, porque no me no lo he investigado, pero creo que son van a ser 6 juegos. Ah, vale. Lo digo de cabeza, no, no, que seguramente vale, sean 5. Sí, a lo mejor son 5 solo, no lo sé. Y pero que hablan muy bien de ellos, ¿no? Sí, el típico de detective, creo que es que ve fantasmas o no sé, una movida de esa. Como eso me gusta, no habla muy bien de él. Lo escuché en Game Over, que lo analizaron. Se ha comprado 4 juegos que van sobre un detective, sí, y se ha escuchado 3 novelas radiofónicas de Agencia Ron que van sobre detectives. Sí. Creo que sabemos lo que le gusta. ¿Casualidad? A Guinier, sí. Es más, Murdered Soul Spectre. Sí, ¿no? Murder Souls Aspects. Es del palo. Y... Sí, sí, es del aunque palo. Bueno, el que muere el detective. Pero... ¡Hala, spoiler, sí, spoiler! Que... No, es así, la como... Bueno, ese... A mí que lo de los detectives ni me va ni me viene, en cambio le mete fantasmas y ahí sí, me, sí que es me que a mí me gusta, ¿sabes? Igual que el Anuar, me encantaba. Sí. Ya que la historia fuera no buena o no, pues bueno. Pero, joder, la ambientación que tenía el Anuar y me encantaba. Y además cosas, compré Borderlands 2 por los DLC. Que ya tengo Borderlands 2, cuidado. Eso te iba a decir. Pero me compré el 2 GOTY porque Season Pass vale igual. O más caro. Entonces, como el GOTY tiene algún DLC más... Se lo tienen que quitar del almacén, ¿eh? Lo que... De los almacenes digitales de Steam. Sí, eso te iba a decir. Sobran keys. Una cosa muy rara. La cuestión es que al final seguramente se lo venda a Samuman para jugarlo en la Euskal. Que no lo hemos comentado, pero... El miércoles nos vamos a la Euskal y la semana que viene haremos un programa en directo, bueno, un directo desde los ordenadores, en Hangouts, a ver si nos marcamos un directo improvisado hablando de cómo vamos en la Euskal y tal. Seguramente sea sábado. Sí. Aquí quedamos. Sábado, domingo, sí. Quedando en directo. Sábado, en directo. Sábado, domingo. Mejor sábado porque domingo seguramente nos tengamos que ir. Pero sábado nos marcaremos un programa. Aquí, diciendo información random, ya me compré Valiant Hearts, que es el que vamos a analizar hoy. Bueno, uno de los 2 juegos que vamos a analizar hoy. Que casualmente me lo compré justamente el día que salió. Porque en la Store rusa, cuando salió al precio de... a ver si digo el número exacto. Creo que 17 céntimos. Entonces... ¡Buah, locurón, locurón! Allí en... ¿Pero pues fue un fallo o es que sí, lo sacaron así? Fallo, fallo. Entonces, bueno... La gente que sepa cómo va el mercado de las keys, las llaves de Team Fortress, que es la moneda que se usa de cambio para eso, la vendía por dos llaves. Cada llave cuesta alrededor de 1,50€. Entonces tú te compras un par de llaves en el mercado, se lo intercambias con él y tú te quedas el juego. O sea, me costó 3 euros. 3 euros, ni me lo pensé, dije, hostia, de puta madre. Oye, y lo que se ganaron ellos sí que fue grande, ¿sabes? Porque estaban los rusos como locos comprando y vendiendo esos juegos. Y bueno, gracias a eso es como me lo conseguí. Y bueno, muchos de los 3 juegos son por trades, que también contrapicheos de esto. Que esto, bueno, no, pues trapicheos, sí, pero que no tiene riesgo de baneo ni nada. Son como los regalos. Y ya terminando, yo me, como fue mi cumpleaños el día 28, me autorregalé el Dark Souls 2. Bueno, regalar. Autorregalar. Te autofustigaste. ¿Por qué? Suto, es un juego duro. ¿Pero tú has jugado al primero? ¿Te lo has pasado? Al Demon Soul no. Y al Dark Souls sí, al 1 sí lo jugué. No me lo llegué a pasar, pero lo jugué. Muy mal. ¿Pudieron contigo? ¿Pudieron contigo? El trabajo, la vida pudo conmigo. Claro. Eso dicen todos. Y aparte de eso, también me regalaron la Mulana, que me la regaló Mr. Muries o Gonzalo. O Germuries. Germuries. Sí, en Twitter. Sí. Sí, que yo recuerde, sí. Puede ser, no me acuerdo. Bueno, Gonzalo, de toda la vida. Por el tema de ser PC nazi. Que ha salido en Game Elch y que ahora era un oyente y se ha hecho su podcast de el Reserva de Mana. Reserva de Mana. Pues muchas gracias, te las doy otra vez. Muchas gracias por regalarme la mulana. A ver si lo juego este verano y lo analizamos aquí. Y ya para terminar, The Walking Dead 2, o sea, la segunda temporada. The Walking Dead. El episodio 2, ¿no? O... La temporada. Temporada 2. Que por el momento está en inglés. Creo que han sacado el cuarto capítulo ya. O van a sacarlo. Lo van a sacar dentro de pocos días, lo he escuchado. Y creo que hay traducciones ya para esos capítulos de un fan sub de estos que lo traducen. Pero por el momento todavía no lo he empezado. Y ahí me he quedado. Ya más cosas, no sé, más cosas que a la gente no le importa escuchar. Pues fui a Converter, me compré una GameCube, me compré una PlayStation 1 por 25 euros las dos cosas. Y, yo qué sé, también me compré una Game Boy Pocket por 12 euros. Cosas que vas allí y dices, joder, pues me gustaría tener estas consolas. Me sobra el dinero, pues venga. Pues sí. ¿Por qué no? Pues 4 duros. Y son consolas que siempre has querido tener. Bueno, que no las vas a jugar, pero... Bueno, la GameCube la tuve, lo que pasa es que la vendí. Hombre, quedan bien en el armario, quedan ahí. Y entonces las pones ahí en la vitrina y dices, guata, queda chulo. Y bueno, ahí se ha quedado la cosa. Y ya, los juegos que he jugado, que, bueno, voy a hablar brevemente, tampoco me voy a enrollar mucho, fue Bioshock Infinite, Burial of the Sea o Panteón Marino, sí, en español, Marino. Que me he pasado el episodio 1 y estoy... ¿Por la mitad o no sé? O... Bueno, llevas un poco del o, dos, quizás menos, no, del episodio 2. Y, joder, por el momento, sobre todo el episodio 2, cuando empiezas... No voy a decir nada porque eso lo tenéis que ver, tenéis que sorprender. Eso hay que vivirlo. Pero, joder, estuve media hora dando vueltas en el mismo sitio, admirándolo todo, tío. Increíble. Tanto su apartado artístico como sonoro. Hostia, es que nada más que por ese fragmento cuesta ya. Merece la pena pagar el Sasan Park. Buenísimo. Y por lo que me han contado. Por lo que me han contado, cuando el final parece ser que te sacan la picha, la pones encima de la mesa y empiezas a porrear. Porque es increíble, ¿no? Y bueno, a ver si con el tiempo nos hacemos un especial. Y lo podemos aquí hablar. Especial Bioshock. En 3 o 4 partes hablamos de todos los Bioshock. Les cagan falta, hablarlo de principio el 1, a fin. El 2, el Infinity, el Panteón Marino y hasta el enfrentamiento de las nubes hace falta. Y destriparlo entero y poder hablar a gusto del juego, ¿sabes? ¿Tú te lo has pasado? Infinity me quedé. Bueno, sí, que a ti no te gustaba. Tú mereces morir. Madre mía. Básicamente. Y poco más. Así que, Alberto, ¿qué nos comentas? Bueno, pues que yo también caí en las rebajas de Steam, que últimamente no nunca las había usado, ¿no? Casi nunca compraba, si tú recuerdas. Casi nunca compraba en general. En general, sí, no, pero digo últimamente. Siempre decía, me voy a comprar este y luego no... Sí, no está saliendo de la esa judía. Pues nada, me compré también el pase de temporada de Bioshock Infinite. Exactamente. Y me pasé los 2 Panteones Marinos y he jugado un poco al enfrentamiento de las nubes. Que te lo pasaste y no me dijiste nada. No te dije nada porque sabía que ibas a preguntar y no quería estropearte la experiencia. Joder, ya lo creo. No quería estropearte la experiencia, hombre. Una maravilla. Me compré Far Cry 3, que no llevo mucho, lo he empezado, no llevo mucho jugado, pero me está gustando bastante. El rollo sandbox que lleva Far Cry 3 me gusta mucho. Las animaciones como esto, bueno, no diré nada, pero que... Sí, coméntalo, coméntalo. No, las animaciones, paso de eso. Paso del juego. Pero Far Cry 3 me ha convencido bastante. Oye, entiendo a qué venía tanto jaleo. Con respecto al 2 es un cambio... Bueno, el 2 ni lo he tocado, ni mejor, tampoco. Mejor. Un cambio bestial. Para quien sepa, quiera saber más, lo analizamos. Lo analizamos, sí. Analizamos. Perdón, Murciano, entiéndeme. Claro. Soy mal hablado. En el programa, si no recuerdo mal, 2, el segundo de la primera temporada. 1X02. Y lo analizó Sonsen. Así que no aseguro que... No es seguro la calidad del análisis. Aparte de que era de los primeros. Me da gusto irnos. Claro. Pero oye, puse la intro porque... Me acuerdo que cuando lo edité el programa, puse la intro de... La parte de la jaula, ¿no? Puede ser del principio. Hostia, porque era buenísimo. Sí. Es que lo tenía que poner, porque... Que por cierto... Es que me encantó. No he mirado el nombre del actor de doblaje, pero quien dobla a Bass... Sí. Ya que estábamos con el lobo de Wall Street, es el mismo que dobla a Leonardo DiCaprio en la película. ¿Sí? Sí. ¿El mismo? Sí. ¿Qué pase? No he llegado a mirar el nombre, pero... Joder, que es protagonista, como que es que dice luego. Sí. Bueno, ¿cómo se dice? ¿Antagonista? El antagonista es el enemigo. Sí. Exactamente. El enemigo, claro. Y bueno, eso me parece un buen sandbox de supervivencia. Es que nunca había probado yo un sandbox así y me han convencido mucho. Sí, bueno, a lo mejor esto es como todo, para gustos colores. Yo que sé, que la caza sea tan principal, porque es necesaria cazar. Sí, es necesaria para avanzar. Pues a mí me chirrió un poco, pero bueno, espérate, digo, para gustos colores. Es un poco pesado. Vete a la zona y ponte a buscar a los bichos y luego no aparecen, pues... Pero vamos, que yo conozco a gente que dice que esa parte que le gusta mucho, entonces... Bueno, yo... Cada uno. Yo preferiría que hubiera más bichos. En vez de tener que estar buscando todo. Estaba mal. A mí me gustaba más en Red Dead Redemption. Todo estaba bien. Bueno. No sé, a mí es me que gustó. Red Dead, eso es insuperable. Una lástima que no te empecé. Una lástima, sí. Ya llegará. Ya llegará. Bueno, y me compré... Por 1.26, ahora que me acuerdo. Por 1.26 me compré Hotline Miami. Y me lo pasé lo que me costó, pero me lo pasé. Juegazo. Luego, ¿quién es? Bueno, ¿tú has jugado Zack? A Hotline Miami y te lo pasaste en su momento, ¿no? En su momento. Bueno, no me lo diga pasar porque era un crío. Tiene ya tiempo. Era un crío, pero si tiene Hotline Miami. Uno o dos años. Vale, pues no es el mismo el que estoy hablando. Ah, madre mía. Me he confundido. Sí. A ver, ¿qué estabas hablando tú? Yo el del coche. Del Ferrari. ¿Cómo era? ¿No era también Hotline Miami? Hostia, ¿tú dices...? ¿No era algo así también el nombre? No me acuerdo cómo sé, pero sé cuál dice. ¿Sabes? ¿Que el de Ferrari y la chica rubia? Sí, sí, sí. ¿Ese era algo...? ¡Oyente! Joder, sacarnos de la duda. El coche del Ferrari con la chica rubia, algo parecido a Hotline Miami. A lo mejor estoy metiendo la pata, pero... A mí me suena también, pero ese no es Hotline Miami. Sí, el juego, pero no me acuerdo el nombre. El típico de spray pa'lante... Hostia, normal... 16 bits de colores, claro. Pero no es Hotline Miami, ¿verdad? No, el mismo. Vamos, que yo lo analicé aquí hace... Que se la tira. En la primera temporada. Y joder, todo echando peste. Pues una mierda. ¿Eso qué es? Canalizado. Será todo el mundo lo que es. Vamos, y luego lo probaron y joder, flipando. En colores. Claro. Es muy adictivo. Y con su música. ¡Oh, la música! La banda sonora de Hotline Miami, pillarosla ya. Pues es un juego muy adictivo, muy divertido y bueno, me costó lo mío, que me dije, si este juego me cuesta tanto, ¿cómo voy a enfrentar luego yo a Dark Souls? Cuando me lo compre. ¿Algún día? Algún día sí, pero lo haré. También me compré Papers, Please y he estado jugándolo. Es un juego que está muy bien. Lo que pasa es que no es un juego que yo diría que es muy divertido. Pero bueno, como es un juego crítica, vamos a dejarlo pasar. Es que no es divertido, bueno, según quien lo juegue. Yo qué sé. No es para todas las personas. Yo creo que no es para todas las personas ese tipo de juego. No, sí, a mí me gusta. A mí me encanta, tiene muchas cosas. Pero no es para todo el mundo. Me gustaría haberlo analizado, pero bueno, quién sabe. Bueno, en su momento. ¿Qué pasará? Sí. A su tiempo. A ver si hablamos de. Igual que Gone Home, que lo he ido atrasando. Pero vamos, desde luego, un juego que lo que quiere, de lo que quiere hablar, pues no sé, te mete lo bastante en la piel de, sí, sí, de ese mundo, como para sentirlo como si fuera tuyo, como para sentirlo como si fuera real. Eso es lo que quiero decir. Entonces, muy bien. Luego también me compré The Witcher 1 y 2, que nunca los he jugado y aún no los he tocado. Esos solo son comprados. Ya. A ver si me enganchará tanto como Samuman. ¿Te has leído los libros? No, no me los he leído, pero quizá que... Te lo leerás. Lo que pasa a ti que te gustan tanto los libros... A mí me gusta leer. Pasa que tengo muchos libros pendientes, pero... Ya. Pero me los pillaré y los leeré a su tiempo. Y luego lo último que he comprado ha sido el bundle de 2K. Ah, el de Humble Bundle, sí. Humble Bundle de 2K. He vuelto a comprarme Bioshock, he dicho de otra forma. Ya lo tengo en físico, lo tengo sin DRM, en digital. Estaba genial ese pack, ¿eh? Ese Humble estaba genial. Me compré el básico porque muchos juegos del mediano ya los tenía, entonces... Estaría genial si no los tuviera. Bueno. Claro. Bueno, la verdad es que me lo habría comprado por el XCOM. Nada más que por todos los XCOM me los habría comprado. Yo los tengo todos. Lo sé, te compraste otro bundle con XCOM. No, me tocó en un sorteo. Ah, vale. Quiniela. Con todo lo de XCOM. Y por lo menos el Enemy Unknown. Pues a mí no me gustó nada el XCOM, ¿eh? ¿Cuál de ellos? El último, el Enemy Unknown. O el algo de línea enemiga, puede ser. Enemy Unknown. El Enemy Unknown. Luego está el Teberu. El de el enemy no. Pero si son todos en tercera persona, ¿no? Son vista aérea, ¿no? Son vista aérea táctica. Sí, pero cuando pagaba un dólar estaba el Bioshock. El Bioshock. Este Darkness el 2. De Bureau y el de Darkness 2. O ese, el de Bureau, sí. Es como estrategia, es igual la estrategia, creo, pero llevando tú el personaje en tercera persona. Que cambia la mecánica. Sí. Y parece que... yo quería probar eso del shooter táctico, que lo llaman. No lo sé porque no... Pero es por turnos, ¿no? Es que a mí sí me gusta por turnos, eso sí. Creo que sí. Es que por turnos me gusta mucho jugar, pero bueno. Es más, yo lo diré, el XCOM lo hace Firaxis, los de Civilization. Los de Civilización, puede ser. Puede ser. Civilización. He jugado Civilization 5, volví a instalarlo hace poco. Sí. Me he pegado unos vicios insanos al Civilización. Es que lo que pasa, me gusta, lo que pasa es que me da mucha pereza porque no tiene ningún fin jugarlo. No pasarte, tiene historia, pasarte, no tiene historia. La campaña sí tiene escenarios, no campañas. Tiene escenarios que tú puedes hacer. Eso te iba a decir, es que no tiene ningún aliciente para que lo juegues. Es que no sé, una cosa, no sé, sí, me dejó rayado porque... Campaña puede que no, pero... Jugar multijugador. Es como, si en el Age of Empires pones, creas partidas rápidas o algo así. Claro. Y ya está, solo eso. Y yo qué sé, es que dices, no sé... Me dejó loco y por eso no juego mucho. Hombre, lo que tiene gracia en el juego es pues que caes en un mapa que no sabes cómo va a ser, aunque tú puedes predeterminarlo un poco, puedes decir quiero que sea de islas o quiero que sea de continentes, pero bueno, yo me pongo aleatorio y así. Pero la gracia que tiene es donde salga y en qué tipo de mapa esté, a ver cómo sobrevivo yo aquí. Porque a lo mejor te sale en una zona de desierto y ahí no tienes recursos que conseguir, entonces tienes que empezar a moverte. Sí, el juego yo he jugado cuando y la inteligencia artificial no perdona. Eso es lo que quiero decir, eso es parte de la gracia del juego, de decir, ¿cómo voy yo a aguantar y hacer avanzar esta civilización mía desde cuando empieces? Puedes elegir cuando empiezas, yo siempre empiezo desde la antigüedad. Claro. Desde el 5000 antes de Cristo por ahí, creo. Y de esto que cojo después de comer o incluso de buena mañana, me hago una partida y ahí todo el día entero jugando. Y porque juego en velocidades rápidas. A ver, yo empecé una partida y tengo 10 horas y todavía no la he terminado. No la has terminado, ¿verdad? A saber qué velocidad le pusiste. Pues si lo tienes instalado, luego lo vamos a mirar. Vale. Creo que, no sé, le puse por civilizaciones, le puse lo menos 10 o yo qué sé. Es que eso es una... No sé, yo lo hice todo... 10 civilizaciones juntas, el mapa creo que lo hice bastante grande. Ciudades, estados, no sé, todo de golpe. Es que... También, si quieres aprender a jugar, póntelo un poquito más fácil para empezar a hacerte con el juego y luego ya vas subiendo la dificultad. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, sí, conquisté varios y voy bien. ¿Conquistaste bien? Sí. Ver, entonces ya está. No sé qué dificultad le pondría, pero que... Tiene como 8 niveles de dificultad o 9, ¿sabes? No lo sé, pero estaba bien, estaba asequible. Sí, vamos a hacer tratos de paz y luego le atacaba. Y luego la traicionaba. Claro, bien. Pasa ya, luego me hacían la cruz. Si no los vencía de una, me hacían la cruz. En fin. Y eso, el enemy no, que lo hacen los mismos, por eso. Pero ese no lo tengo, se me quedó que seguramente te guste. El enemy no, sí, pero yo quería haberme pillado, pero por el precio, pues al final dije que no. Y yo, pues. Es que estaba caro. Estaba caro. ¿$20? Sí, era por ahí, $20. $20 se puede conseguir. Dije que no, y eran juegos que ya tenía. Tenía el Infinite, tenía el Mafia 2, claro. Tenía el Spec Ops, tenía el Bioshock 2, pero el Bioshock 1 no lo tenía en Steam. Sí. Y por ese precio, por 1 euro, 3 juegos, pues me lo pillé sin dudarlo. Y además tengo la copia digital sin DRM y tengo una copia física. Tengo todo lo posible. Yo compré por el Teberú, el de $1. Todos los demás los tenía, pero seguramente no lo juegues nunca. Pero... Yo lo probaré. La ansia. Yo lo probaré. Leí en una crítica de esas que ponen en Steam, que lo comparaba con Mass Effect. Con el estilo de juego de Mass Effect, por lo menos en lo que es la acción, ¿no? Los disparos y tal. Bueno, algo parecido decía. Yo que no lo juego. Y nada, eso es lo que está haciendo. Civilización 5 a Manta. y Panteón Marino, sí. Uh-huh. El Panteón Marino. Panteón Marino. Es que solo con decirlo, solo con pensarlo. ¿Tú dirás? Bueno, Zac. Bueno, pues con respecto a las rebajas de Steam, pues diré que son mis primeras rebajas. Pero sin comprar nada. Sin comprar nada, pero me he sentido muy... los expositores. Me he sentido muy tentado de comprar ese Tomb Raider... Y votando. A ver cuál salía, ¿no? Ese Tomb Raider a 5 euros, ese Age of Empires a 5 euros. Ese Dark Souls a 5 euros. Pero el típico que entra al game, ve los juegos... ¡Qué barato! No lo compras. Es, Es que hay un problema, que como asocie mi, como ponga mi tarjeta a la cuenta, se me va la olla y empiezo a comprar y... ¿Qué malo tiene eso? ¿Qué malo tiene eso? Sí, eso se lo diré luego a mi casero. A tu casero. ¿Qué más y... importante? ¿La casa? ¿Steam? Hombre, está claro que sin casa puedo vivir. Sin Steam no puedo jugar. Por lo menos en PC. Pues ya está. Y bueno, no, pero eso, me he sentido muy tentado y la verdad que a lo mejor estas no, pero las próximas que son las de otoño, Navidad... Pues de otoño suelen hacer, pero no sé. A lo mejor es más pequeña. La siguiente... Este año, por ejemplo, de primavera no han hecho. Eso sí es verdad. No sé si este otoño... Puede ser que caiga alguno de Halloween, que haya caído de Halloween. Puede ser que sea Halloween. Y ya la Navidad. Navidad y verano son las más importantes. Que quizá me pille muy a mi pesar Amnesia 2. Amazing for Pigs. Que te han hablado mal de él. Me han hablado muy mal de él y que no me gaste el dinero. Me lo dijo Samuman, creo que está grabado en el especial de Halloween. A mí me pasa igual. No está grabado, pero me dijo que no me gastaré el dinero en eso. Sí, en la terapia del terror. No sé si te lo comentó directamente, pero te lo dijo él. Me lo dijo. Pero es que yo quiero más Amnesia. Y me han dicho que aunque el juego no sea bueno jugablemente, lo que es la historia es lo que merece la pena. Entonces, ahí me ganan. Está en la duda, ¿no? Es que me ganan con la historia. Me dicen, tiene buena historia, me lo compro. Sí, es que siempre, muchas veces... No puede, por el hecho de querer saber más... Te hablan de cómo que es malo, pero tú quieres saber, quieres experimentarlo tú, porque... Claro. Aunque ya sabes lo malo, yo ya sé que no se acaba la linterna, el aceite no se acaba. Que no hay puzzles difíciles, que es solo avanzar y coger notas y no sé qué. Eso ya lo sé. Entonces no va a ser la misma experiencia Amnesia que yo tuve con el primero, que ahí sí que lo pasé muy mal. Pero la historia, si me dicen que es buena, y además la ponen muy, muy, muy alta, pues yo quiero ver qué es eso. ¿Algo que me merece la pena? Y perdón por... No, que va. Interrumpid lo que queráis. Pues eso, que para la próxima rebaja pues posiblemente caiga alguna cosica. Y bueno, pero no solo ha habido rebaja en Steam. También ha habido las rebajas japonesas en las PlayStation Store. ¿Japonesas? De juego, bueno, había de varias. Bueno, es verdad, de juegos japoneses. De juegos japoneses. Yo estuve tentado. Que no quiere decir solo que sean de juegos del... Estaba el Tiro Sinfonía, por ejemplo, sino que también estaba el Tekken. Me compré el Tekken Tag Tournament 2 y el Soul Calibur 5 a 15 euros. Que al cambio lo compré a medias con mi compañero de piso y me salió a 10. Sí. O sea que no está mal. Y además... ¿El Tekken Tag has dicho? El Tournament 2. ¿Qué número...? Bueno, de todos los Tekken, ¿cuál sería? Es que los tags son paralelos. Paralelos. Son paralelos. O sea, recopilan a todos los luchadores, que por eso me lo compré. Sí. Más que nada para jugar a dos playas con mis compañeros de piso, con mi amigo. Y los coge todos. Vale. Hay unos 60, 70 personajes. Hostia. Entonces merece la pena. Entonces, sí, claro. Merece mucho la pena. También estaba el Nino Kuni a 5, ¿no? El Nino Kuni, o sea, estaba el Nino Kuni a 5 euros. Estuve muy tentado. El que me llamó mucho la atención, ¿la Sinfonía? El Lightning Return a 25 euros cuando está a 60. O sea, tú mira el rebajón que le dieron. ¿Cuánto? 25 euros. Tampoco es tan barato. No, o sea, pero está a 60, que salió hace a principios de verano. La tercera parte, ¿verdad? La tercera parte. Pero vamos, que un juego que lo saca y al mes ya lo estás bajando a 25 euros. ¿Que quién va a comprar eso? Muy bestia. Me pasó. Quiero decir que primero te tienes que jugar a los otros dos. Mal uno que al 2. Es que le ha metido un cambio muy gordo en este. Entonces el sistema de combate ya no es igual. Bueno o malo. Es mejor. Mejor, ¿no? Es más libre y luego cada botón tiene una acción. No es elegir de un menú. Que hablando de juegos de PS3, yo me he comprado. Me lo pasaste tú, lo de Playa Sea, ¿no? Sí, el Playa Sea. Que me hiciste comprar el Telesinfonía. No, eso es una joya. el pack. El pack al final te compraste, o sea, Catherine. Ah, no, pero digital no, en PlayAsia, en una página de importación. Me lo pasó el señor Soli por Telegram. Sí, y te compraste Catherine, puede ser. Y ayer Catherine me compré para PlayStation 3 también. Juegos que no sé cuándo los jugaré, pero bueno. Hay que tenerlo. Rejove, estudiante, está en verano. El verano es largo. Y bueno, y también uno de los motivos por el que me pillé estos dos, el Tekken Tag y el Soul Calibur 5, fue para compararlos con su versión Free to Play. Ya que eran los últimos juegos antes de que sacaran su versión Free to Play, pues vamos a probarlo. ¿Fue ese sobre el que escribiste? El Soul Calibur. Soul Calibur fue. Eso lo leí yo. Porque el Tekken Tag pues, era un buen juego y, bueno, quería criticar más pero el Soul Calibur. Es Soul Calibur no lo hicieron bien, ¿verdad? El Soul Calibur no, está mucho. Está la prueba en el blog, sí, para leerlo. Exactamente, hay un artículo que ya lo han comentado alguien por ahí. Que, y vamos, en comparación, es que ni gratis. O sea, no lo jugué. Nada. Ya no solo por los personajes, que obviamente, sino es que es una copia exacta, pero con muchísimo menos personajes. El nivel de dificultad online está más elevado en estos que en los free-to-play. El free-to-play es mucho más fácil. Si es que la gente juega menos o incluso puede ser, pensando bien, que estén mejor clasificados. Puede ser. Pero vamos, que yo sin duda me quedo con los juegos completos. Sí. Sin duda. Y bueno, ya hablando de todo esto, con respecto a lo que he jugado, pues he terminado mi periplo de Assassin's Creed. Llevo desde febrero que he jugado a todos. ¿Hasta el 4? ¿No has salido con Assassin's Creed hasta los ojos? Veo asesinos por la calle. Madre mía. Veo a alguien con capucha y digo, ya está. Y bueno, he de decir que el 4... Sobre todo cuando los ves trepando, entonces ya empieza ya más susto, ¿no? sí. A ver, dinos, ¿el mejor y el peor? El mejor, el 4. ¿El mejor, el 4? El 4, sin duda la duda. Sin duda la duda. Antes era entre la hermandad y el 4, pero es que el 4... Obviamente es más actual, mi nivel gráfico mejor. No he jugado, pero es que me quedo. Pues el 4. Es recomendable. Vamos, yo de momento, a falta de que pruebe alguno más, es mi GOTY. ¿GOTY? ¿Lo tacharías de GOTY de este año? Sí. Bueno, este año pasado. Sí. Los Panteón Marino, tío. Un DLC, GOTY, DLC. El DOTY. Y bueno, lo he probado en la versión de... Of the Year, ¿no? El DOTY. DOTY. Y bueno, lo probaba en versión de PlayStation 3. Claro, en la Play 4 a 1080 daría mucho gusto verlo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que te va a comprar una Play 4? No, la Play 4 va a caer seguro. Seguramente. Es más, seguramente, si no antes, caerá con el Metal Gear 5. El Phantom Pain. ¿La demo o...? Los dos. Bueno, la demo dentro de poco la verás a 5 euros ya. Sí. Y la gente la venderá esa puta mierda. Y sacarán algún pack de los dos. Pero vamos, sí, vamos. Igual que te veía siempre el 2 de segunda mano, ahora te verás el Ground Zeroes de segunda mano por todas partes. En la cesta de MediaMar. Típico. ¿Más cuánto cuesta ahora? ¿40 euros nuevo, no, supuestamente? No, 20, 25. No es caro. ¿Pero por qué lo han bajado? No. Salía así. ¿Por qué vale eso? No, valía así. Por 2 horas de juego. Me suena que valía más caro. Que valían 20 los de la generación anterior y 30 los de esto. ¿Puede ser? Bueno, eso puede ser. A lo mejor ser. Lo has visto ya 25. ¿Puede eso ser? Puede ser. Lo de, el de PlayStation 4 no me he fijado el precio. Ah, vale. Que estabas diciendo de la 3. De la 3. Que valen más caros los. Los putas demos. El prólogo. Y bueno, pues el Assassin's Creed 4, si podéis jugarlo. Porque está genial. Está genial. Y también he jugado en Steam a Aura Kingdom, que no sé si lo conoceréis, suena. Aura Kingdom es un MMORPG muy anime, que está muy bien, lo he probado. Está en inglés, es nuevo, o sea, salió en julio, principios de julio. Está en inglés, tampoco un inglés muy complicado, no tiene así nada. Y es todo muy anime, es un anime. ¿Y por qué te has puesto a jugar ese MMO? Porque lo vi, era nuevo y digo, voy a probar. Y por el rollo anime. Está todo pagado. Sí, es gratis. Es que no sé, yo así porque sí, jugaba MMO. ¿Pero en qué consiste el juego? No, a ver, tiene su historia. Tú eres empiezas con que eres un soldado, que atacan los demonios y luego te despiertas y eres un novatillo, pues tienes que ir creciendo, te echan de tu pueblo, que yo me he quedado, llevo poco tiempo de juego. O sea, te echan de tu pueblo, te mandan al mundo libre y a buscarte la vida. Y no, pero me ha gustado mucho por el rollo de anime. ¿Y por qué empecé a jugarlo? Pues porque World of Warcraft ya me cansaba. Ah, pero que juega a World of Warcraft. De vez en cuando. Madre mía. Vaya gente que tenemos aquí. Vaya gente. Ay, no puede ser. Escúchate este no reserva ser. De maná. 2 horas y media de WoW, de chaval. Pero es que no lo vimos hablarlo que jugarlo. Pues igual que todo, cabrón. No sé. Lo escucharé. Habrá que probarlo. Y pues nada, que me ha gustado y de momento va bien. Dinámico, fácil de aprender. No, de momento la curva de dificultad no se ha elevado. los demás jugadores te ayudan y está muy bien, me está gustando. Al Chill Online también he jugado, que es el juego que analizaremos ahora después. Correcto. No quiero adelantar, pero una joya. Y ya por último, pues mi amigo y espero que oyente Galahad me dio una clave para el juego del Destiny, para la beta. Sí. Y bueno, yo lo he probado en PlayStation 3. He oído críticas en PlayStation 4 de que es unos graficazos, de que el juego está muy bien. Pero en Play 3, así, a simple vista veo que o cambian mucho, porque ahora mismo está muy verde el juego. Los gráficos se piselan, lo que se quejaba la gente del The Last of Us, de que el fondo cuando veías por el horizonte se piselaba, pues aquí no te tienes que ir tan al horizonte. Enseguida ya se pero aquí pisela. Aquí será más mundo abierto en otro. Es mundo abierto. A ver, yo me he llegado a la primera ciudad, llevaré una hora y media, 2 horas de juego, y en la primera parte es muy Halo. Sí. Igual, o sea, en primera persona, los alienígenas y tal. Y luego llega una ciudad y todo es muy más fe. Tercera persona y va hablando con la gente, pero... ¿Y eso no te piensas que es malo? No. A ver, a mí me ha gustado. ¿Tú has jugado más fe? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Me pasé el 1, el 2 y el 3. Creo que no me llega a pasar, pero pues, por lo mismo, por tiempo. Debería. Ya, sí, he hecho lo peor. Y no, ahí me gustó. Hostia, también que estoy viendo, tiene una foto de Metal Gear Solid, me cago en la puta. La camiseta. Foxhound. En vez de llevarla de jugador anónimo, es muy mal. Que es negra y da calor. Muy mal, pero si esa es gris oscuro, es casi igual. Gris oscuro. Y bueno, también es que a lo mejor tampoco lo estoy probando bien, porque se ve que el juego, se nota que el juego es muy cooperativo. En plan el rollo de... Es que es lo suyo. Pero claro, yo lo estoy jugando solo, entonces... Cuando estás en combate... ¿Los jugadores llevan a los amigos y a los enemigos? Quiero decir... No, creo que es un grupo de 4 personas. Soy un equipo de 4 personas. ¿Un equipo de 4 contra la IA? Me suena que sí. ¿Como Borderlands? Contra la IA. Vale. O sea, ¿como Borderlands? Sí, es una historia. Si no es multijugador. Ah, es una historia. Sí, ¿no? Es historia. El cooperativo... Bueno, multijugador no tienes cooperativo. ¿Cuándo? Cooperativo. Y es... Bueno, multijugador no lo sé. Es que ya te digo, tú arrancas el juego y te salta directamente... ¿Es para 4, 8 o...? Creo que para 4. Sí. Y a ver, una cosa. Sobra. Cuando tú estás en... Bueno, si algún oyente quiere jugar, que me pase, que comente el programa. Su idea, ¿no? Su idea. Una pregunta sobre el funcionamiento. Tú dices que tienes un grupo de 4 y tenéis una batalla o lo que sea, y luego, ¿no? Y luego llegáis a una ciudad, has dicho. Cuando estáis en la ciudad, cada uno va por su lado hablando. Que no lo sé, es que como he jugado yo solo, no sé si... O que... A lo mejor me estoy equivocando y no es cooperativo, pero vamos, yo veo que es cooperativo porque puedes hacer cosas como sentarte, sí. Y cuando te sientas se hace en tercera persona, ¿cómo? Puedes bailar, ¿para qué se va a poner el juego en tercera más persona efect, y va más a empezar? Efect, por como la claro. No, y tal. Claro, entonces, y aparte que por internet he leído que sí que es cooperativo. Entonces, claro, a lo mejor no lo estoy probando bien. Internet lo juego. No miente. Claro, internet es fiable 100%. No estás jugando internet online. No miente, hay que fiarse. No estás jugando online. Estoy jugando online, pero con nadie, solo mi amigo que me pasó la clave tiene no el juego. ¿No puedes buscar jugadores y está por ahí? Vamos, yo de momento no. Yo es que ya te digo, arranqué la beta, me salió para personalizar mi personaje, sí. Y venga, a la aventura. Con una armadura y tal, ¿no? La cabeza solo. Eliges tres, hay tres razas, guerrero, como una especie de asesino, sí. Y soldado. Por así decirlo. Hay magos también, ¿no? Hay un mago, sí, son el mago, el asesino y el guerrero. Y personaliza la cabeza. Sí, y algo sobre el mundo en el que se ambienta el juego, el universo en el que se ambienta. Pues la historia está muy interesante, sí. Es que van a Marte, sí. Y en Marte como que descubren como una esfera gigante y esa esfera la utilizan para... O sea, los humanos la utilizan para... Alberto y yo no estamos mirando, ¿qué estás claro. pensando? Más efe. Sí. Es que hostia, la mirada. Y la esfera la utilizan para expandirse por el universo lo humano, que es la era dorada de lo humano. ¡Madre mía! Entonces, ¡madre mía! ¡Es más efecto! Eso te lo ponen en plan para plantearte más o menos en situación. Porque tú te despiertas, sí. Que te despierta la esfera, que bueno, que me comentaste que el doblador es el de Tyrion de Juego de Tronos, ¿no? Tyrion, sí. En inglés. Una esfera no, es como una especie de estrella, de metal. Que te dice que un espectro, ¿era un espectro o un...? Sí, no, dice que era un fantasma, me parece. Un fantasma, un espectro, un espíritu. No sé. Un espíritu, eso es lo que decía. Y te resucita. O sea, tú ya has dicho que estás muerto y te has resucitado. Y ya, venga, a salir, sales del planeta donde estás y llega a la ciudad. Vale. Empieza en primera persona y luego ya en tercera. Eso también me parece que pasa en Borderlands, ¿no? Tiene como una especie de espectro, no sé, la valla esa, no sé cómo sí, se llama. No, pero algo eso hablando, es, sí. Bueno, un fantasma. Espectro, que no sé cómo es como era. Una diosa, ¿no? Pues algo no, de eso. No era como una diosa, sí. Pero aquí una bolica que se usa una bola, una estrella, que se supone que va por alrededor, pero se te mete dentro del cuerpo como para que no la no tengas, sé, para que no la tengas sé. Delante todo el rato. Si por lo menos copian y lo copian bien, pues... Claro. Parece no hecho ahí un copia Halo, más Effect, Borderlands, lo apretujamos sí. y... Sí. Lo que salga. Magia. Magia y un juego nuevo. Yo cuando salga el juego veré análisis y tal. Es que más Effect, sí. En la historia también se encontró un artefacto de tecnología que permitió a la raza expandirse. A los humanos expandirse por el universo. Exactamente. Fue pues eso. Aquí pasa... El relé o no me acuerdo de qué encontró. Relé de masa proteano. Sí, eso es. Pues aquí pasa igual. Que, una esfera, es pero una mismo. Esfera en plan rollo... Como la esfera de la muerte de Star Wars. Sí. O así, sí, una, sí. un gigante. Sí, sí, sí. Mucha casualidad, no sé. Demasiado, no, sí. No sé. Luego a ver si luego va separándose. Sí, o sea, yo de momento lo que he visto pero tampoco... Pero el punto de partida... Que tampoco... Digo que es... Hombre, a mí me ha llamado la atención. Ya digo, ya una vez... Se tiene que ver precioso también. Bueno, se ve bien, hombre. En Play 3 ya tengo. En PS3 no, pero que... Por sí, lo que he visto visualmente y, del juego, y tiene si, que ser precioso. Y si lo cambia, y si lo mejora la versión final, tiene que ser. Hombre, también era que el juego es de Bungie. Yo creo que Bungie tampoco es una compañía... No, buena. Es buena. Los Halos que hace... Bueno, los Halos, claro. Bueno, lo que ha hecho es Halos. Sí. Que tampoco... menos hace ya años el... ¿Marathon era? ¿Marathon? Ay, no me acuerdo. No sé, el FPS, pero hace ya... La tira, sí. Antes de Halo. Pues nada, esto es lo que está jugando estos meses. Sí. Pues entonces vamos para los análisis. Os pondré... Vamos a empezar con Valiant Hearts. Os pondré temazo de Valiant Hearts. Si echáis la lágrima no pasa nada, es normal, ¿no? Sí, lo comentaré un poco en el guión, que transmite mucho. Así que os dejo con el tema de intro y vamos al análisis. Ubisoft lo ha vuelto a hacer. Desde que salió su Rayman Origins con el motor UbiArt, no para de regalarnos joyas como Rayman Legends, Chief Online, que vamos a analizar ahora después, o este Valiant Hearts The Great War. Hoy veremos un juego que no solo divierte, sino que también puede enseñar y emocionar. Mucha gente tiene la manía de que un juego solo puede divertir o entretener, pero da gusto cuando terminas un juego y ver cómo te hace pensar y reflexionar sobre lo jugado. Un gran motivo por el que me gustó Assassin's Creed 3 fue por interesarme en su trasfondo histórico, cosa que me hizo... A ver, Zach, por favor, comenta. ¿Tenía algo que comentar? Discrepo. ¿Discrepa? Discrepo. A ver, que me voy a explicar. Cosa que me hizo leer todas sus biografías de cada misión y enterarme de bastantes cosas que ignoraba de la revolución de las 13 colonias. ¿Aceptamos barco? Aceptamos barco. Venga. En Valiant Hearts, al ser la Primera Guerra Mundial, hay muchísimos menos videojuegos y películas sobre el tema. Es bastante fácil que ignoremos lo que está pasando en cada escenario, por lo tanto es muy recomendable leerse cada dato histórico que nos aparece. Datos más generales también, como el motivo por qué ha empezado la guerra, por qué España no entró a la guerra y cómo se aprovechó de ello, o datos más centrados al escenario en el que nos encontramos, como por ejemplo los primeros ataques con tanques y cómo repercutía eso en la moral, o cómo se requisaron 630 taxis para mover las tropas de París al Marne. 1 de agosto de 1914. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Horas después del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país. Y así empieza nuestra historia. Estamos en un pueblo francés donde una familia acaba de tener un hijo y trabaja en una granja. Pero hay un problema. Karl es alemán. Por lo tanto, es expulsado del país y convocado para luchar con los alemanes. Poco después, Emile, su suegro, es llamado al frente francés. Aquí, junto a otros personajes controlables y no controlables, iremos forjando amistades tanto en un bando como en otro. Valiant Hearts no es el típico shooter de acción bélica, sino una especie de plataformas bidimensional con toques de aventura gráfica y puzzles bastante sencillos. Como ya os iréis imaginando, la jugabilidad no es su mayor virtud. Aparte de usar al perro para coger algún objeto a distancia y que mueva alguna que otra palanca, también tendremos bastantes puzzles, persecuciones... Bueno, persecuciones donde esquivas bombas. Es un juego muy del palo de To The Moon, Gone Home, The Walking Dead, donde su historia y la experiencia es lo importante. Nos encontraremos con escenas bastante duras, donde podemos ver que tanto en el bando de los alemanes hay personas buenas obligadas a luchar, o como en el bando francés, donde hay grandes hijos de la gran puta, también, ¿no? Cada mando es de las dos cosas, es que eso es así. Pero al ser unos gráficos que no buscan el realismo, diluye, ¿no?, el resultado emocional que desea transmitir. Por lo menos en mi opinión, yo creo que lo diluye un poco. En lo visual, Ubisoft Framework está a la altura de sus últimos juegos, aunque quizás no tan espectacular visualmente por su paleta de colores más oscura. Algo que he notado es que tiene animaciones algo toscas y da la sensación de no haber tenido el tiempo de pulirlo lo suficiente. En el apartado sonoro es una maravilla, como habréis podido escuchar, he tenido que dejar gran parte del tema piano del menú principal, porque sinceramente, con solo escucharlo te transmite los momentos fatídicos que pueden llegar a ocurrir en la historia. Las pocas voces presentes en el juego están muy bien narradas y se las ve a la altura de los doblajes de Ubisoft. Far Cry. Far Cry, sí. Ya concluyendo, la historia de Valiant Hearts es quizá... se ve diluida por su sencilla jugabilidad y cosas por en medio que no llegan a repercutir en su historia final. Pero su afán de conseguir la lágrima, que en bastantes ocasiones lo llega a conseguir, hace que sea una obra emotiva que no busca representar la guerra, sino la lucha de un padre que intenta juntar a su familia y hacer siempre lo moralmente correcto. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme? ¿Qué os parece? Bueno, yo solo voy a decir que me lo has vendido y a ver cuándo me lo pillo. Bueno, eso está bien. ¿Al precio a cuánto está ahora mismo? Pues si no me equivoco, en Steam está a 15 euros. Creo no me equivocarme. Supongo que en la otra plataforma andará, que están en Xbox Live y PlayStation Network, PS3 y Xbox 360. Están, bueno, y en las nuevas también. Creo que no, ¿verdad? Hostia, ahí me deja con la duda. La historia de la 4 y de la 1. Es que como no me interesa mucho la PS4 en lo que es One. Entiendo que sí, el juego es nuevo y... El Chief of Lyle se cantó, ¿no? Sí. Yo creo que este igual. Pero me ha dejado con la duda. ¿Duración? ¿Cuánto te ha durado? Pues, no recuerdo mal, creo que sobre las 8 horas o así. Sobre. Y no se hace corto, porque yo qué sé, tiene tramos un poco quizás pesados. Que no porque no esté guapo, no te sabes, sino porque a lo mejor hay algunas cosas que son un poco de relleno. Cuando lo juguéis lo sabréis. Pero no sé, la duración la he visto correcta. Yo la he visto correcta. No me he fijado la hora, creo que son 8 o 10 horas. Como mucho tendré, no tendré más. No es muy largo. Y eso, a mí me encanta la historia. Al final te puede soltar la lágrima. Es un dramón, ¿no? Es un dramón. Sí. Yo, hombre, yo soy un hombre y yo no he llorado, pero ya sabes. Así que si no tenéis nada que decirme, vamos a ir a tu análisis de Chill of Life. Vamos para allá. Vamos. Mano de Ubisoft, traemos un juego muy especial y diferente, Chill of Life, un cuento de hadas al estilo RPG por turnos en 2D. Así que niños, sentaros en círculo, que os voy a contar un cuento. Sí. En círculo. Siéntate en mi regazo, Quiniela. Venga, papá. Este cuento trata sobre Aurora, la princesa de una Austria próspera, hija de una duquesa misteriosa y un padre amado por su pueblo. La madre, un extraño día, desaparece, y su padre se puso a buscar a una nueva esposa, que ya a primera vista no da muy buena espina. Algo nuevo no se ha visto nunca. La niña, en una noche fría, enferma y muere, dejando a su padre dolorido y desesperado. Pero Aurora resucita, y lo hace en un mundo extraño, el reino de Lemuria, un mundo paralelo que se consideraba una leyenda. Hermoso, pero a la vez teñido por la oscuridad de una malvada reina que junto a sus hijas ha robado las estrellas, el sol y la luna. Aurora debe recuperarlas para traer de vuelta la luz, pero no lo hará sola, ya que contará con la ayuda de muchos personajes muy carismáticos ellos, cada uno con su peculiar historia, que te acompañarán a lo largo de la aventura. Y en especial te ayudará una pequeña luciérnaga llamada Igniculus, que a continuación comentaremos su función en el juego. Para contarnos esta historia, el juego utiliza el verso. Todas las conversaciones y narraciones entre personajes y para contarte la historia están en verso, buscando siempre la rima. Esto, en mi opinión, está muy acertado porque le ayuda a darle un ambiente más de cuento al juego. A partir de aquí nos embarcamos en una aventura en un mundo fantástico donde esta niña, Aurora, tiene un papel mucho más importante del que nunca se habría imaginado. Y para ambientarte esta historia, nos encontramos con unos gráficos que podríamos considerarlo una obra de arte. Dibujos en tono acuarela, ilustraciones fantásticas de una Lemuria que en ocasiones es oscura y en otras viva de luz y de colores. La animación de los personajes y el pelo de la protagonista que no para de moverse al viento es uno de los puntos fuertes en el apartado gráfico. Y poco más se puede decir de un juego en 2D. La sombra no se va a piselar, no va a haber fallo en plan de que un árbol lo vas a atravesar de por sí. Así que cosas que pasan en juego en 3D. Pero su apartado visual, sin lugar a dudas, no va a dejar a nadie indiferente. Y el punto fuerte del juego reside en la jugabilidad. Ya que no es el típico RPG por turnos. Empezamos por partes. En este juego podríamos considerar que hay dos modos de juego. Uno que sería el inspeccionar el mundo, en el que a partir de cierto punto del juego, más o menos por el principio, pues nos darán unas alas que podremos volar. Esto lo que va a dar es mucha libertad, porque no será simplemente ir para adelante. Tendremos que ir para arriba, para abajo, en busca de cualquier recoveco, grieta, cueva que exploraremos para buscar objetos. Por lo tanto, si vas para adelante todo el rato, vas a perder muchas cosas secundarias y muchos objetos que te ayudarán a lo largo del juego. Y nuestra pequeña amiga Luciana Gainiculu también estará aquí, ya que utilizando el analógico derecho, o, que esto lo descubrí más tarde, el segundo mando de la consola, que se puede jugar en cooperativo, manejaremos la luciérnaga que nos permitirá coger cofres que a simple que no llegaremos con la protagonista principal, o para desbloquear puertas, bloquear pinchos o cosas que nos impidan el paso. Y a la vez, si pulsamos R3 sobre el personaje, lo curaremos. Y luego está el modo de combate. En el mapa veremos los enemigos y o nos atacarán ellos y el combate empezaremos con desventaja, un ataque sorpresa, o utilizando la luciérnaga podremos cegarlos y atacarle nosotros por la espalda, lo cual tendremos el primer turno para nosotros. Y ahora, hablando del modo de combate, empezaré con un punto flojo que veo en el juego, y es que solo manejaremos dos personajes para luchar. Los enemigos pueden llegar a ser hasta tres, pero tú solo llevarás dos de los muchos que puedes tener en el equipo en reserva, que pueden llegar a ser hasta siete. Para mi gusto, hubiera preferido que hubieran sido tres, pero bueno, Ubisoft sabrá lo que hace. Al empezar la pelea, abajo nos aparecerá dos barras de tiempo continuas. Una que será a la espera para realizar una acción, y la otra será el tiempo de casteo, que según la habilidad y según el personaje, pues las barras irán más rápido o más lentas. Si durante el tiempo de casteo te atacan, te bloquean el ataque, o sea, te impiden el ataque y tendrás que esperar otro turno, y lo mismo puedes hacer tú con los enemigos. Y de nuevo viene la amiga luciérnaga, ya que podremos utilizarla para, como hemos dicho antes, curar a los personajes o cegar a los enemigos, tocarle los huevos y ralentizarle la barra. Que con lo que tendremos que estar atentos tanto las habilidades que tenemos como la luciérnaga, a qué enemigo atacar para beneficiarnos o perjudicarle, y a la vez que los enemigos no nos ataquen, que tendremos cuidado con la vida y tal. No es simplemente un RPG de elegir ataque y a ver qué pasa. Nos mantendremos muy atentos a lo largo del combate. Bueno, tendremos los típicos elementos: luz, rayo, agua, hielo y fuego, que utilizaremos sobre enemigos que serán afines o no. No sabremos qué enemigos son afines a qué hasta que no utilicemos el ataque. No hay un, como en los Final Fantasy, una libra que te diga este enemigo es débil a tal. Y también tendremos las típicas habilidades de prisa, freno, escudo, curarnos, etcétera, etcétera. El juego lo podremos completar en unas 15 horas. Al pasar el juego tendremos la opción de iniciar una partida plus. Podemos rejugarlo. Que lo empezaremos con... ¿Sí? Papi, pregunta. Dime, hijo, dime. Los niveles, lo iba a comentar. ¿Hasta qué nivel llega o suben de nivel? Va por niveles y tiene un árbol de... Bueno, lo voy a explicar ahora. Tiene un árbol de habilidades. Es cada que no, lo digo porque en South Park llega al nivel 15 y ya no puedes subir más. No, yo aquí de momento tope no he visto. Me imagino que tendrá el tope de niveles según... Y tiene lo malo que es... Si como te pongas a investigar mucho, llegas antes al nivel tope que al final de la historia. Aquí no. Es más, bueno, va por niveles. Cada nivel sube la estadística automáticamente, lo que te dan puntos para activar habilidades. No he llegado al tope. No sé si habrá algún nivel 99. No he llegado. Lo que sí que es bueno, porque cuando tú inicias partida plus, mantienes la estadística y las habilidades, pero los enemigos también suben de... como que son más fuertes. Entonces siempre vas a tener que no va a empezar de nuevo y de un golpe va a acabar con los enemigos. O sea, que te va a costar. El juego se puede, como he dicho, el juego dura unas 15 horas. No, vamos, que es bastante largo. Y eso, empieza una partida plus, tienes los estatus donde te has quedado. Y aparte de las habilidades, puedes equipar unos cristales a los personajes. Tanto como el ataque, como la defensa, como un accesorio. El mismo cristal, según donde lo equipes, hace unas cosas u otras. Los cristales se consiguen de enemigos, de cofres, incluso combinándolo entre ellos, haces cristales más poderosos, más raros. Con respecto a la dificultad del juego, pues el juego no es muy difícil. Algún jefazo puede ser que te cueste, pero teniendo en cuenta los elementos y no evitando demasiado las peleas, el juego no es difícil. Y ahora voy a pasar a hablar de lo que sin duda el mejor de juego, que es la banda sonora. Espectacular. Melodías de piano y canciones épicas a la hora de luchas contra los jefes, que si ya lo que es los gráficos y la historia no te sumerge, la música te va a meter de lleno en lo que es el ambiente, el mundo de Lemuria y en la propia Aurora. Bueno, es decir, que el artículo lo ha hecho Yuna, que no está aquí presente, y ha calificado el juego como un juego de resaca. juego de resaca. Un juego de resaca, sí, porque dice que cuando estás de resaca, ver, poder volar, ver los paisajes, la música de piano, que relajante, espectacular, lo mejor, mano de santo. Este juego, pues si tenéis ganas de comprarlo, está en todas las plataformas, habida y por haber, creo, PlayStation 3, 4, Xbox One, PC, Steam, PS Vita, sobre unos 15 euros, creo que 18 con todos los DLC, que creo que los DLC son más personajes para tu equipo, tampoco amplía mucho más. Y en opinión de Yuna, el juego le ha encantado. Y es un juego que le recomendaría a todo el mundo. Yo le tengo muchas ganas. Yo he mirado cómo el efecto del pelo que tiene hecho precioso. Es que sí, sí, sí. Cada nivel es como un lienzo. Es plan acuarela y es que ves el cambio de que tú al principio todo es azul, todo es bonito, tal. Pero luego te vas metiendo más de lleno en la historia. Te metes en una cueva y es que dices, esto no es tan bonito. Sí. Esto no es tan bonito. Y luego eso, la ambientación, el verso, todo eso, es un cuento. Es un cuento. Exactamente. Es un cuento. Cuando está para ti. Sí. Como Valiant Hearts. Y muy épico, ¿eh? Aunque venga con la premisa de la princesa que tiene que traer la luz, pero se hace muy épico el juego. No, yo ahí vendí los dos juegos esta tarde. Y también he oído que la traducción del verso no es muy buena. A ver, español. Sí. Hay un punto claro, está en verso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay un personaje que es un payaso, sí, que hace juegos de palabras con el verso. Entonces, claro, en inglés. Claro, queda perfecto. En español lo intentan arreglar, pero no hay manera. Ya. Hay puntos que dice. Siempre. Yo lo jugaré en inglés. Está muy forzado. Jugaré en inglés, lo compraré en Steam y lo jugaré en inglés. Tú sí. Que puedes. Sí. Jugaré en inglés porque la verdad es que tiene que merecer mucho la pena. Pues, son increíbles. Si lo juegas en inglés, gustaría escuchar cómo es la versión original. Claro. Bueno, después de hablar de estos preciosos juegos. Qué bonito. Juegazos. Ubisoft, la verdad que con el UbiArt es que hace maravilla. Ya no es lo que era, ¿eh? Ubisoft, ya no. Bueno, no nos metemos tanto con él. Bueno. Pero no nos metemos tanto con él ya, ¿eh? Hombre, está haciendo sus cositas buenas. Ahí. Watch Dogs, por lo menos intenta innovar. La intención es lo que cuenta. Sí. Así que, ¿qué comentar? Vamos a estar la semana que viene en la Euskal, este miércoles nos vamos. Seguramente cuando lo cuelgue será martes. En la visioneta vamos a estar allí. Seguramente grabemos cositas en vídeo, así que lo grabaremos en YouTube. Quien se pase o vaya a la Euskal también, que busque a gente con camiseta de los jugadores anónimos y le partir la cara. Nos vamos a poner, si no se me olvida, una puta bandera colgada en las torres que ponga jugadores anónimos y se vea desde cualquier parte más o menos que se vea localizable. Sí. Como la gente que va por los salones de manga de reparto abrazos, pues ellos en plan recibimos, o sea. Sí, pero colgado de una torre, ponemos un palo de escoba y le ponemos. Una 3 con un jugador anónimo y ya está. Puta madre, que se vea. Reconoce a alguien en Bilbao. Oye, quién sabe, ya llegamos a Bilbao. Así que si alguien de Bilbao o va a la Euskal nos reconoce, oye, que nos salude. No sé, y ya sabes, el viernes, sábado grabaremos también un programa en directo. Viernes, bueno, sábado, domingo más bien. Grabaremos un programa allí. Un hangouts en directo, comentaremos cómo está la Euskal, no sé, diremos las putadas que hemos hecho. Y chillarán. Chillaremos en directo, sobre todo chillar allí. Nos pondremos la webcam, nos podéis ver los jepetos. Seguramente nos veis con sueño, yo qué sé, hechos mierda. Demagrados, pero con bizcocho por la cara. Pero divirtiéndonos seguro. Con ojeras. Y bueno, comentaremos las putas, lo que nos parece la Euskal y sí, yo qué sé. Comentaré ya que está jugando, ¿no? Ya que vais. Está jugando a la Euskal, sí, ¿por claro, qué no? Claro. Porque tiene muchos planes, a ver lo que hace. Sí, siempre hay muchos planes de jugar un montonazo de juegos y siempre luego se pasan los días volando y no ha jugado nada. Lo que suele pasar. Así que vamos a ir despidiendo a Alberto. Bueno, pues nada, por fin hemos grabado después de tanto tiempo. Y ya estoy deseando todo lo que venga. Volver a grabar otro. Sí, volver a grabar Guardamos cositas para este verano. Tenemos alguna reservada, pues sí. Tenemos un par de ases en la manga. No sé si hemos llegado a decirlo, pero tenemos ahí unas cositas y... Sí, hay gente que lo sabe, pero... Pero ya lo veréis después de la Euskal, sobre todo en agosto. Veréis... Sí, el próximo es bueno. Sí. Veréis cosas interesantes, ya iremos contando este mes de agosto, porque estaremos aburridos y estaremos inventando cosas. Así que nada, gracias por estar ahí. Y buenas noches. Buenas noches, sí. Zach. Nada, pues muchas gracias y un día más, y lo siento mucho por el programa. Hemos hecho lo que hemos podido. Joder, es que nos han dejado tirado la mitad, de gente. No puede ser. Tenemos que haber hecho nuestro gag en busca de la diversidad. Sí. Bueno, no miento, no había preparado. No, pero sí, pero podría haberse hecho. Bueno, pero tenemos otro gag reservado. Siempre hay gags. Joder. Siempre hay gags. Pero la viciosidad perdida, como Kini quiere que siga adelante, va. Sí. Esa se va a hacer una serie, nuestra radionovela. Claro. Quiero que sea a la agencia Ron. A la agencia Ron, claro. Más, esa es la idea. Más cutre, ¿no? Pero bueno, ahí ¿cómo estamos. ¿Más cutre? ¿Qué dices? Sí, bueno. ¿Quién tuviera esas voces? Pero voces. Bueno. Lo importante es la interpretación, no las voces. Sí. Tampoco te piensas que vamos. Que no, vamos, pero, que vamos... pero vosotros no tenéis que fingir que sois otro. ¿Entendéis? Os hacéis casi a vosotros mismos. Entonces... Claro, soy Yu Kong Jin. Bueno, eso es la historia. Eso es la historia. Ya, qué calidad de interpretación. Qué arte. Ay, viejo. Ya como tengo. La piel de gallina, piel de gallina. Bueno, son opiniones. Sí. Y bueno, alguien que yo siempre me olvido presentarme. Un servidor, el presentador. Siempre. Quiniela, soy yo. Me voy despidiendo y ya sabéis, no juguéis a nada que yo no jugaría. Agur.